En la provincia de Mendoza se realizará una concentración y marcha en el denominado kilómetro cero de la ciudad. La marcha está convocada por el Comité por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado, de aquí de Mendoza, que nació como forma de organización para realizar las denuncias y habeas corpus ante la justicia en la provincia. Aquí pasó hace algunos años Santiago Maldonado, por lo que ha dejado conocidos y amigos que piden por su aparición con vida. Se prevé que la manifestación sea muy grande y convocante, donde un amplio abanico de organizaciones participarán y están convocando también por su parte. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.